Sale valora como importante que el ministro de Interior, señor Fernández Díaz, asuma de forma pública la dimensión política del conflicto. Es importante, en nuestra opinión, tanto en el fondo como en la forma, ya que el ministro de Interior realizó dicha declaración cuando se trataba en el Congreso de los Diputados una iniciativa de UPyD reclamando la ilegalización de Bildu y Amaiur. Consideramos que es un paso en la buena dirección que el Gobierno del Partido Popular reconozca la dimensión política del conflicto y, en consecuencia, que asuma su resolución solo será posible a través de la política. Así, llamamos al Gobierno español a que responda con responsabilidad, compromiso y altura de miras a la oportunidad histórica para la resolución del conflicto político. En ese sentido, le instamos a que se superen las políticas y medidas de excepción implementadas a lo largo de las últimas décadas, desactivando la política penitenciaria de excepción que se aplica a los presos políticos vascos y legalizando las organizaciones políticas a día de hoy ilegalizadas. La izquierda abertzale considera que es imprescindible abordar el diálogo que permita la resolución del conflicto en toda su dimensión. Así, consideramos que los estados español y francés deberían de abordar el diálogo con la organización ETA, el cual se tiene que ceñir exclusivamente a las consecuencias derivadas del conflicto político y la superación definitiva de la confrontación violenta. Del mismo modo, llamamos a todas las formaciones políticas y de forma especial al Partido Popular a entablar un diálogo político incluyente en clave democrática para desatar los nudos históricos del conflicto. En ese diálogo, todas las culturas del país son necesarias, por lo que las fórmulas planteadas desde la exclusión están de antemano abocadas al fracaso.